Grabando en este momento, perfecto. Bien, les decía entonces que vamos a estar hablando de la seguridad de nuestra salvación, pero que antes de entrar a este tema quiero tocar un poco, para utilizar como bases o como contexto, la última clase que vieron sobre la perseverancia de los santos. Entonces aquí les escucho qué entendieron ustedes de esa doctrina. Bueno, doctor Fabio, creo yo y entendí que esa perseverancia, por un lado, no depende de nuestro libre albedrío, sino de la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Y que nosotros en esta vida terrenal debemos siempre perseverar para alcanzar a llegar al, pues, como siempre, digamos, estaremos sentados y en veces caeremos en el pecado, pero nosotros deberemos perseverar para alcanzar totalmente esa santidad. Un teólogo expresaba esta idea, él lo decía así: mientras Dios persevere con nosotros, los creyentes, nosotros vamos a perseverar. Es decir, la idea es esta, la premisa es esta: mientras Dios persevere, usted y yo, que somos creyentes, vamos a perseverar. Y por la escritura nosotros entendemos y conocemos de que Dios comenzó una buena obra, ¿y qué va a pasar después? La terminará. Perfecto. La perfeccionará en el día de Jesucristo, en la obra final de Jesucristo. Entonces Dios no va a dejar su obra a mitad de camino. Dios cumplió, fijó una promesa y Dios cumplirá esa promesa. Alguien más, a ver, por favor, ¿cuántos hay aquí? Ya hay varios estudiantes. ¿Qué entendieron? Comenten un poquito de lo que el pastor les enseñó de esa clase de perseverancia de los santos, porque vamos a conectar ese tema con otra idea también de allí, que es la seguridad de la perseverancia. Entonces, el Señor generará en nosotros el querer para hacer por su buena voluntad. Significa que si bien el nacional primario, el arranque, pues, es de parte del Señor, también hay una responsabilidad de parte nuestra, pero primariamente el Señor es el que pide dar poder y la capacidad para hacer la buena obra, en los términos de Él. Bueno, hermanos, vamos a hacer algo. Todo el mundo silencie los micrófonos, por favor. Todo el mundo. Solo voy a dejar activo el mío. Todo el mundo silencie los micrófonos. ¿Listo? Listo, perfecto. Solamente va a hablar el que... más bien, va a activar el micrófono el que vaya a hablar. Después lo apaga. Perfecto. Eso, mucho mejor. Creo que el que habló ahorita fue Adolfo, si no estoy mal, ¿cierto? Adolfo ¿Me menciona... escuchan ahí bien? ¿Sí? ¿Me escucharon bien? Yo le escuché bien. Le entendíamos entonces que tú decías de que cuando hablamos de la perseverancia, Dios persevera, pero también el hombre persevera. Eso nos habla de un principio. Y tal vez ustedes lo han visto con el pastor, y es lo que se llama una actividad sinergística, sinergia. O sea, el hombre debe perseverar. Por lo tanto, el hombre es responsable en su perseverancia. Por lo tanto, el hombre ora, el creyente estudia la escritura, el creyente se congrega en la iglesia, vive en santidad, responsable. Pero está obviamente el poder de Dios coordinando y dando fuerza, es el motor que impulsa la perseverancia humana. Por eso yo decía, Dios persevera con nosotros, por lo tanto el hombre persevera. Pero el hombre es responsable en su perseverancia. Miren lo que dice la escritura. El que persevere hasta el fin, ¿este será qué? Salvo. Es un texto muy conocido. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora la pregunta lógica: ¿quiénes van a perseverar hasta el fin? Esos son los que hoy vamos a hablar, y lo vamos a hacer desde la base de una seguridad. La pregunta es esta, hermanos: ¿qué certeza, qué seguridad tiene un creyente de que es salvo? ¿Cuáles son las pruebas objetivas? Y cuando yo hablo de objetividad, es cosas tangibles. No estoy hablando de simples emociones. La subjetividad es: yo creo que soy salvo porque creo. Yo siento por allá dentro de mi ser una idea que me dice que yo creo, yo tengo fe. Yo voy a la iglesia, yo canto, yo a veces oro también. Vamos a ver, no estamos hablando de esos aspectos subjetivos, sino de una objetividad. Entonces, la pregunta es: ¿puede un creyente tener certeza, tener seguridad de su salvación? Es la pregunta que hoy vamos a estar desarrollando en este capítulo. Voy a intentar compartir la pantalla para mostrarles entonces la diapositiva. ¿Me regalan un segundito, por favor? Hermanos, está la pantalla compartiéndose. Sí, hermano. Sí, señor. Perfecto, perfecto. Muy bien. Aquí está, mis hermanos, entonces lo que vamos a estar mirando hoy. Capítulo 18. La seguridad de la gracia y la salvación. Hermanos, esto es un tema muy importante. A alguien le preguntaban en una iglesia: ¿es usted creyente? Y él respondió: no, soy dudante. Bueno, evidentemente no podemos escapar en algún momento de nuestra trayectoria espiritual y cristiana albergar dudas de si somos o no somos. Pero indudablemente la escritura nos llama a que forjemos y construyamos seguridad, una seguridad basada no en nuestros méritos, basada no en nuestras acciones, sino en lo que Cristo ya ha hecho, en la elección incondicional de Dios, en las acciones de Dios fundamentalmente. Pero la pregunta entonces es esta: ¿puede un creyente tener seguridad de su salvación? La respuesta indiscutible por la escritura, pues, es un absoluto sí. Podemos experimentar esa seguridad. Ahora, esta no es una pregunta meramente académica, mis hermanos. Esa es una pregunta que va a tocar las fibras de nuestro corazón. ¿Es posible saber con certeza que somos genuinamente salvos? ¿O debemos vivir como en una especie de incertidumbre constante sobre nuestro destino eterno? Claro que no, hermanos. La escritura entonces, la palabra de Dios, nos va a responder con claridad. Es posible que un creyente tenga seguridad en su profesión de fe. Ahora, la Escritura no solamente da esta certeza, y ahorita vamos a mirar los versículos, hermanos. La Escritura además promueve activamente esta idea. ¿Cuál idea? La idea de la certeza, la seguridad de nuestra salvación. Y aquí vamos a mirar un texto que es fundamental. Y de una vez, si está tomando apuntes, por favor, este texto apúntelo, porque es fundamento de esta enseñanza hoy. Es Primera de Juan 5:13. Un hermano que nos lea, por favor, este versículo. Primera de Juan 5:13. Yo, aló, ¿sigue por ahí? ¿Siguen? ¿Me escuchan? Sí, por acá estamos. Ah, bueno, si alguien me, si pedí que sea que me podía leer Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Perfecto. Miren lo importante de este versículo, hermanos. ¿Para qué escribe el apóstol Juan este documento, este texto? Lo hace pensando en un propósito, para que el pueblo de Dios tenga una confianza, una certeza. ¿Cuál? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese sepáis entonces viene de entender, de comprender, ¿cierto? Yo entiendo que tengo vida eterna. Y mire la expresión, tenéis tiempo presente. No está diciendo tuviste vida eterna o tendrás. No, tienes vida eterna. Eso es así porque desde el momento en que una persona es regenerada, cree y se arrepiente, ya, en ese instante, entra en las dimensiones de la vida eterna. Entonces, Este texto no está sugiriendo una esperanza vaga por allí, difusa, ¿no? Está promoviendo un conocimiento que es ciertísimo. Es un conocimiento confiable. Vamos a mirar este simbolismo. Es una roca. Este conocimiento, hermanos, es una roca en la cual usted se puede aferrar con confianza para perseverar en su fe. ¿Entendido? Miremos un texto que también va a ser importante y que nos ayuda a respaldar lo que estamos hablando. Otra persona o la misma que nos lea Romanos 8 del 38 al 39. Romanos capítulo 8 versículos 38 al 39. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor que Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira la importancia de este versículo en cuanto al tema que hoy nos ocupa, hermanos. ¿Usted puede estar seguro de que usted va a perseverar en la fe? Según este versículo, la respuesta es un contundente sí, porque no habrá ni hay nada, ningún poder, ni invisible, ni la muerte misma, nada creado puede evitar o impedir que esa obra que el Señor empezó con cada uno de nosotros se llegue a terminar o se llegue a cortar por alguna razón. No hay razón, no hay ninguna motivación ni motivo para que esta obra se termine. Y esto entonces no es arrogancia, hermanos, para nada. Esto es una certeza fundamentada en lo que ya Cristo hizo. Y este es el núcleo de esta enseñanza, esta es la base objetivo, esta es la roca fuerte de esta enseñanza. Somos salvos y podemos confiar en esta perseverancia hasta el final, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz en reemplazo tuyo y mío, llevando la deuda que nosotros teníamos con la justicia de Dios. Cristo canceló esta deuda y no se debe ya nada ante la justicia. La justicia fue satisfecha. Por lo tanto, no hay nada que nos condene. No hay poder de este mundo ni fuera de este mundo que nos arranque de las manos del que ya nos tomó. Es un testimonio de las Escrituras. Miremos este otro texto bíblico. Estamos en los fundamentos bíblicos de esta enseñanza. Alguien que me lea, por favor, Romanos 8, 16. Romanos 8, 16. Y usted no dice amén. Glorioso. Es un testimonio. Es el testimonio divino. Yo la verdad no sé cómo esto llega a ocurrir, pero si la Biblia lo dice que ocurre, ocurre. Cada cristiano tendrá una experiencia particular con Dios. Y dentro de esa experiencia particular, ese testimonio del Espíritu viene y vendrá. Porque la Biblia lo asegura. Es glorioso. Es el Espíritu mismo que obra y que opera dentro de nosotros, quien da testimonio a ese nivel, no, a un nivel espiritual, de Espíritu, el Espíritu de Dios, a nuestro propio Espíritu. Y ese testimonio es: tú eres Hijo de Dios. Tú has sido sellado con el sello de la promesa del Espíritu Santo, y nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano de tu Hacedor. Eso es glorioso. Es un testimonio divino que hace entonces, hermanos, posible una seguridad que va a superar nuestras dudas. Afortunadamente, va a trascender cuando en algún momento tengamos esas dudas. Vamos a avanzar un poquito. Pero si vamos a mirar una cara de la moneda, tenemos que mirar la otra, ¿verdad? Si por un lado hay certeza y seguridad de la salvación, hay que mirar también la falsa presunción. Por supuesto, este no va a ser el énfasis de esta charla. Aquí no nos vamos a quedar porque el énfasis va a ser la seguridad, la certeza. Pero hay que tocarlo porque hace parte de esta enseñanza y está en la otra cara de la moneda, la falsa presunción. ¿Qué nos dice esta falsa presunción? Entonces, hermanos, que no toda profesión de fe va a ser genuina, va a ser verdadera. Es una presunción falsa y es un peligro entonces real. El Señor mismo lo dijo, lo manifestó. Es un texto que ustedes conocen muy bien, está en Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, y haga el énfasis aquí, el que hace actuar, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es como una voz desesperada, ¿no? Argumentando, pero mira que hicimos cosas. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este cuadro, hermanos, es terrible, ¿cierto? Aquí había una falsa seguridad. Era una persona que tenía una profesión de fe. Decía: Señor, Señor. Cantaba himnos. Y hacía muchas más cosas, como dice aquí este texto. Pero al final el Señor le dirá: no los conozco. Apártense de mí. Y la razón fundamental es esta: no hacían las obras que correspondían a la piedad. Porque mire lo que dice al comienzo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese. La profesión verdadera y genuina se fundamenta en un obrar. Y no estoy hablando de un obrar perfecto, hermanos. Porque de este lado de la eternidad, ese obrar perfecto no existe por razón del pecado. Pero sí es un obrar que se esfuerza y un obrar genuino en tu lucha contra el pecado y en la santificación. El que hace. ¿Y por qué son rechazados? Porque y si fueron hacedores de maldad. Entonces es importante tener esta base escritural para también poder identificar este otro lado de la moneda. Y es que pasa esto, mis hermanos, el corazón humano es engañoso. Lo decía el profeta Jeremías, que el corazón era engañoso más que todas las cosas. Ahora, Santiago, por ejemplo, nos habla de esto. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué clase de fe tienen los demonios? Es una fe de tipo intelectual, ¿sí? Los demonios no son ateos. Los demonios creen que Dios existe, claro que sí. Pero los demonios no obedecen a Dios, no pueden obedecer a Dios, no pueden agradar a Dios, no pueden amar a Dios mediante la obediencia. Vamos entonces a hablar de ese equilibrio bíblico entre esa seguridad, que es una seguridad sin presunción, un equilibrio que es sabio y que es pastoral. Miremoslo así: por un lado, la Biblia está alentando a los verdaderos creyentes a buscar y experimentar esa seguridad de la salvación. La necesitamos, necesitamos recorrer ese camino que ahorita vamos a mirar cómo se recorre para hallar evidencias de esa seguridad para nuestras vidas. Pero por otro lado, la escritura también va a advertir contra una falsa confianza, ¿cierto? Va a advertir contra una presunción carnal. Pablo instruyó a los hermanos de Corintios. Una voz, por favor, que nos lea 2 Corintios 13, 15. 2 Corintios 13, 15. Perdón, 5, ay, qué pena. 13, 5. 5, 13. 13, no, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vos conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. En esta declaración de la escritura resalta, hermano, allá esta palabrita: examinaos. La Biblia nos llama a que hagamos un examen interior. Vamos a decirle a esto un autoexamen. Esto es bueno, hermanos. Autoexaminémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Ahora, este autoexamen es posible hacerlo y es necesario hacerlo. Y está muy conectado con lo que hoy estamos mirando. Ahora, entonces, por otro lado, una vez hecho este autoexamen, hermano, las evidencias surgen por el testimonio de las escrituras. El testimonio surge por el testimonio mismo del Espíritu Santo, y es una convicción de tipo espiritual que nos va a llevar o a desembocar en certeza, en la seguridad de nuestra salvación. Y es que Dios, hermanos, no desea que sus hijos vivan en constante ansiedad sobre su salvación. Dios, es la voluntad de Dios, y esta es una de las premisas de esta enseñanza hoy que quiero que usted se lleve. Dios, por su palabra, desea que usted se sienta seguro, segura de su salvación. Y esto tiene propósitos, esto tiene una razón de ser. Y si está tomando apuntes, voy a mencionarle cuatro. Alguien tocó allí para ingresar, ¿cierto? Sí, un momentico, yo le ingreso. Un segundito. Ah, pero me toca quitar la pantalla. Bueno. Hermana Sandra, porfa, apaga el micrófono. Bueno, si alguien... No veo a nadie. Bueno. Sigamos acá. Entonces, si tiene allí, está tomando apuntecillos, estas cuatro cosas van a ser muy importantes, hermanos. Cuatro cosas importantes de por qué esta doctrina es importante. La de la seguridad de nuestra salvación. En primer lugar, porque va a glorificar a Dios. ¿Sí? Recuerden el propósito, ya lo vimos en la confesión de fe, el propósito del hombre, glorificar a Dios y gozar de él por siempre. Por lo tanto, una persona segura de su salvación glorifica a Dios porque tiene confianza en que ese Dios que lo eligió desde antes de la fundación del mundo lo guarda. Porque tiene confianza de que esa pelea, ese combate contra el pecado, Dios está allí para asistirle. Glorifica a Dios. Es una fe segura que honra la obra completa de Cristo. Por eso glorifica a Dios, porque él dice, Cristo ya hizo todo lo amplio y suficiente que podía hacerse para que mi salvación fuera posible. ¿Sí? Entonces puedo y soy, y de hecho soy salvo. Primero, glorificar a Dios. Segundo, promover la santidad. Una doctrina como esta no está diseñada para que una persona se relaje contra el pecado, para que viva relajadamente. Para que diga, por ejemplo, como un hipercalvinista o un fatalista, pues si Dios ya me eligió desde antes de la fundación del mundo, entonces vivamos como sea, no me interesa, ya soy salvo. No, para nada. Porque lo que busca esta doctrina es promover la santidad. Es una certeza de que soy salvo, y esa certeza produce en nosotros gratitud, agradecimiento, porque es que Dios me ha dado algo muy grande y por lo tanto yo obedezco, y esa obediencia no es triste ni es pesada, esa obediencia es gozosa. Entonces, primero, glorificar a Dios; segundo, promover la santidad; tercero, va a fortalecer nuestro servicio a la obra de Dios. Creyentes seguros sirven con libertad, sirven con poder. Pero cuarto, en medio de aflicciones, de pruebas y dificultades, esta doctrina, hermanos, proporciona consuelo. Esta seguridad proporciona alivio en medio de las pruebas. Es como una especie, vamos a llamarle un ancla, el ancla del alma. Cuatro propósitos: glorificar a Dios, promover la santidad, fortalecer el servicio y proporcionar consuelo. Entonces, hermanos, es crucial distinguir entre esa seguridad genuina que está basada no en nuestras obras, sino en las obras de Cristo, que está basada en el testimonio del Espíritu que nos dice somos adoptados. Y hay que distinguirlo de la presunción carnal, que está basada en falsa esperanza, que está basada en un autoengaño. Entonces, la verdadera seguridad, hermanos, no es enemiga de la humildad. Recordemos, esto no está diseñado para promover el orgullo, sino todo lo contrario, producir humildad. Esta doctrina no está orientada a que asumamos una acción o reacción pasiva. No, está promoviendo el crecimiento espiritual. No va a conducir al libertinaje, sino a obediencia. Pero una obediencia gozosa, una obediencia más profunda. Esta doctrina, entonces, hermanos, le da seguridad a la persona de que salva y que la escritura le va a enseñar y le va a promover en su corazón y en su mente para que usted obre el bien de los santos y viva para la gloria de Dios. Entonces, este primer punto lo quiero socializar con ustedes, a ver cómo recibieron esta primera parte. Voy a hacer la pregunta y cualquiera que quiera participa. Pregunta número uno. ¿Puede un creyente tener seguridad de su salvación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo diría que sí. Sí, ¿por qué? Debemos tener esa certeza porque pues, precisamente esa es la promesa y por eso Jesús murió en la cruz, para limpiarnos de todo pecado. Ya nos toca es hacer como la otra parte para mantener esa gracia. Entonces, correctamente sí, porque es que no es una idea humana. Esta seguridad no se la inventó por allá un filósofo, nada. Esto es una idea divina. Esto está sustentado, hermanos, en la escritura. Y ya vimos el texto, ¿no? Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Segunda pregunta. ¿Cómo se distingue la verdadera seguridad de una falsa presunción? Repito, ¿cómo se distingue la verdadera seguridad de una falsa presunción? ¿Alguien nos da una idea? No sé. Sí. Disculpa. No, con respecto a la segunda pregunta, sino más bien con respecto a la primera pregunta, si podemos tener o no tener seguridad. Pues bíblicamente sí podemos tener seguridad, pero yo te hago otra contrapregunta, ¿y qué pasa con el pecado? ¿Qué es lo que en ocasiones o muchas ocasiones tal vez es lo que nos lleva a no sentir esa seguridad, a no tener esa seguridad de que sí somos salvos, y nos lleva más bien a dudar? En esos momentos de duda, entonces, no estamos glorificando al Señor, no lo estamos glorificando, y en esos momentos de duda, entonces, podremos pensar de que no hacemos parte de esa predestinación del Señor. Bueno, voy a enfocarme en un aspecto de la pregunta en este sentido. Lo que tú quieres indicar es esto. ¿Acaso cuando estamos dudando estamos pecando? Esa es la idea, ¿cierto? ¿Me confirma? Sí, señor, sí. Tiene que ver también, correcto, sí, señor. Ok, no. Es decir, una persona por el hecho de dudar no quiere decir que esté en pecado. O sea, yo no encuentro por ninguna parte pues que diga o que me dé una idea de que la duda es en sí mismo un pecado. Para nada. La duda se puede presentar en diferentes escenarios dentro de la vida cristiana. Y como tú lo decías, el pecado evidentemente es una de ellas. Y ahorita vamos a ampliar esto con mucho más detalle. De pronto usted me tocó un tema que está más ampliado abajo, pero vamos a tocarlo desde ya. El pecado es a veces agresivo y puede traer a nuestra mente por efecto de la conciencia. Recordemos que la conciencia es un tribunal moral colocado en nuestra conciencia para decirnos lo bueno y lo malo. Y muchas veces esa conciencia nos acusa de tal manera que imprime duda en nosotros. ¿Será que soy salvo, Dios mío? ¿Será que no soy salvo? En mi experiencia y en mi estudio de las escrituras, muchas veces yo he llegado a la conclusión de que algunas veces, y no voy a ser con esto absolutista ni dogmático, pero en mi experiencia particular, a veces puede suceder que la misma duda sea una buena señal, ¿cierto? De que estás en camino de santificación. A veces la duda, y no quiero decir que la duda en sí misma sea buena, porque la duda necesitamos lo opuesto a la duda, la certeza y la seguridad para poder luchar efectivamente contra el espíritu, contra la carne. Pero muchas veces la duda trae a nuestras páginas de nuestro espíritu la convicción de que si soy Si siento esto es porque soy cristiano. Si siento esta lucha contra el pecado y si siento que como que no soy, es porque algo me está acusando dentro de mí. Porque yo le digo una cosa, hermano, y usted me dirá y si estará de acuerdo con lo que yo le voy a decir. Una persona con una seguridad falsa rara vez tiene dudas. Una persona, y mire el texto, esa gente tenía una seguridad tan tremenda. Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, hicimos milagros. No, esa gente, seguridad toda la que usted quiera, esa gente duda no tenía. Y por eso le digo, no soy y ni quiero ser dogmático con esto, pero algunas veces la misma duda puede ser una señal de que el Espíritu Santo te está llamando a arrepentimiento. Eso es lo que yo podría por ahora hablar, porque más adelante, más abajito, lo vamos a profundizar un poquito más. Vamos a pasar al siguiente aquí. Vamos a mirar este, la naturaleza de esta seguridad. Y lo primero que aquí dice el texto es esto: es una certeza infalible, no conjetural. Voy a explicar esta palabrita para que podamos entender bien el concepto. ¿Qué es conjetural? Bueno, conjetural proviene de conjetura. ¿Y qué significa, hermano? Significa suposición, significa presunción. Es una idea que está basada en una probabilidad, ¿cierto? En una apariencia. No tiene plena certeza. No. Aquí no estamos hablando de esta seguridad en este contexto. Cuando se habla de conjetural, se está hablando de una idea que se cree posible, pero que no está firmemente comprobada. No. Demos un ejemplo de esto en el tema que nos aplica hoy. Alguien puede decir, creo que soy salvo porque me siento bien espiritualmente hoy. ¿Qué dicen ustedes de esa declaración? Hoy me siento bien espiritualmente. Ah, hoy siento que tengo como una paz. No, es que anoche me soñé que yo estaba en el cielo. Tenía unas alas y estaba allí en las nubes. No, ahí está la seguridad, está la comprobación de que soy salvo. Si notan, todo este tipo de conjeturas son suposiciones, ¿cierto? No son pensamientos objetivos reales, sino que está basada en emociones. Es una fe basada en emociones, en opiniones personales. Está basado en estados de ánimo que son fluctuantes. No está basado esto en verdades objetivas ni eternas. Entonces, ¿qué quiere decir esto de una certeza infalible, no conjetural? Hermano, significa que entonces la seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, no está fundamentada en meras suposiciones humanas. No está sustentada en sentimientos cambiantes. No en un optimismo por allí subjetivo. No porque usted cómo se sienta realmente. Sino que es todo lo contrario, ¿no? Es una certeza anclada en una roca. Es una certeza firme, es segura y es objetiva. Y esa objetividad está fundamentada en cosas que vamos a ver ahorita y que fundamentalmente es la elección de Dios, es la obra del Espíritu Santo, su testimonio, es la obra de Jesucristo. Es infalible porque está descansando esta certeza en lo que Dios ha hecho. No en lo que el hombre percibe, no en lo que el hombre siente. Ahora, aquí tenemos los pilares. Los pilares que vimos acá son tres pilares. ¿Por qué nosotros podemos decir con certeza, soy salvo? Tres fundamentos sólidos que están tomados de las Escrituras, no son ideas de hombres, que hacen que la seguridad del creyente no sea conjetural, sino real, profunda, garantizada. Primero, la sangre de Cristo. Hebreos 6, 17 al 18, dice: Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la, y subraya aquí, inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, otra vez la palabrita, tengamos un fortísimo consuelo. Esa palabra inmutable quiere decir no cambia. Dios no cambia de opinión. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo que se va a cumplir perfectamente. Y en este plan, Dios envió a su Hijo, quien murió en una cruz para satisfacer la justicia del Padre, para imputarnos su obediencia. Cristo pagó por completo el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Por lo tanto, hermanos, si no hay deuda pendiente, no hay nada que nos pueda condenar. No hay posibilidad de condenación para los que están en Cristo. Y esta es la base objetiva número uno. Y esta base objetiva no va a cambiar ni se va a modificar por lo que tú sientas, por las emociones que tengamos. Prueba objetiva número uno, importante y vital. Segunda prueba objetiva, la evidencia interna de los frutos del Espíritu. ¿Qué dice, por ejemplo, Primera de Juan 2:3? Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando hablamos de la evidencia interna, estamos mirando a una palabra clave. Vamos a ver si alguien me ayuda allí. Es una palabrita clave que, digamos, va a resumir o a condensar esa evidencia interna. Alguien que me colabore, a ver. Una palabrita. Frutos, muy conectado. Quisiera una palabra más precisa y empieza por O. Las obras. Tiene que ver, pero otra palabrita. Obediencia. Obediencia, perfecto. Hermanos, obediencia. Claro, tiene que ver con lo que usted dijo, las obras. ¿Qué son las obras? Son acciones concretas, fruto de la obediencia. ¿Qué son los frutos? Lo mismo. ¿Pero obediencia a qué? A una verdad, ¿cierto? Una verdad establecida en la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está la obediencia. La obediencia es entender la revelación de Dios en las Escrituras y disponerme a continuación a obedecer esa voluntad, la cual, por supuesto, muchas veces fallamos y pecamos. Ese es el pecado, lastimosamente. Pero no nos rendimos, pero mortificamos el pecado, pero seguimos perseverando. Caemos y nos levantamos, ¿sí? Esta obediencia no es perfecta de este lado de la eternidad, pero sí es una obediencia sincera. Y una de las señales, en mi entendimiento, más concretas y objetivas de nuestra perseverancia es cuando nosotros luchamos contra el pecado. El pecado es una realidad, hermanos, innegable. El creyente jamás la puede llegar a desconocer. Está ahí, tiene que enfrentarlo, tiene que luchar. Esa es la mortificación del pecado. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ahí está esa guerra, ahí está esa lucha. Por lo tanto, tener una percepción de esa batalla, en mi entendimiento, es una buena señal que indica que estamos en el camino de la perseverancia, que nos da confianza de nuestras acciones son protegidas y direccionadas por el Espíritu Santo. Entonces, la evidencia interna, el crecimiento entonces en obediencia, en amor, en arrepentimiento y en santidad, son señales internas que el Espíritu Santo produce. Ahora, esa obediencia no es para que usted entonces se vanaglorie, porque hasta esa obediencia la produce el Espíritu Santo, dice la Biblia, Él produce tanto el querer como el hacer. Pero tú eres responsable de obedecer. Esas señales internas que el Espíritu Santo no son las que te salvan, ¿no? Porque lo que te salva no son las obras. Lo que te ha salvado a ti y a mí es la obra de Cristo, sus méritos. Pero esas obras confirman que hay una obra de Dios realizándose en nuestros corazones. La obra de Dios está activa en nuestra alma. Ahora viene tercero, el testimonio del Espíritu de adopción. Ya vimos este texto, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué tipo de convicción es esta? Completamente profunda, completamente espiritual. No se basa en emociones pasajeras. Es una obra interna producida por el Espíritu Santo. ¡Qué fruto! ¡Ah, qué importante esto, hermanos! Mire que la objetividad se va volviendo más y más clara ante nuestra vista. ¿Qué fruto produce esta certeza? ¿Libertinaje o santidad? El texto entonces aclara. Fruto es la humildad y la santidad. Esta doctrina de la certeza y seguridad de la salvación va a producir esto. Humildad primero que todo. Y santidad, segundo después. Entonces, hermanos, una seguridad auténtica no nos va a llevar a que nos descuidemos con el pecado jamás de los jamases, sino que va a producir en nosotros reverencia santa ante Dios, humildad, gratitud y esa palabrita, obediencia. Entonces, el creyente que sabe que ha sido guardado y sigue siendo guardado por el poder de Dios, por su gracia, no va a usar esta seguridad como pretexto para pecar, sino para todo lo contrario, para consagrarse más en amor. Primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, resumiendo esta partecita acá que estamos viendo en la pantalla, tres cositas. Esta seguridad no es conjetural, o sea, no está basada en emociones, en suposiciones, en estados de ánimo. Segundo, es infalible, o sea, está basada en la obra objetiva de Cristo, está basada en el fruto que produce el Espíritu Santo y en el testimonio interior. Y resultado de esta actividad es que no produce arrogancia, que no produce libertinaje, sino todo lo contrario, vida de humildad, vida de pureza y fidelidad. Preguntica entonces para que aterricemos y a ver si yo veo si entendí. ¿Qué diferencia hay entre una seguridad conjetural y una verdadera seguridad? ¿Quién me responde? Repito la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una seguridad conjetural y una verdadera seguridad? Puede ser la una, la verdadera es la que está basada y confirmada por la palabra de Dios, y la conjetural es la que es como de nosotros mismos. Yo creo, me siento bien, o siento que tengo paz, así lo entiende. Muy buena respuesta. Una es basada, como lo decíamos, en emociones, en suposiciones, en experiencias subjetivas, ¿cierto? Hoy me siento cerca de Dios. Oh, debo estar cerca de Dios. Soy salvo. Eso es muy subjetivo, ¿cierto? Y es frágil, ¿verdad? Esto cambia, ¿cierto? Usted mañana se siente mal y ya, entonces ya, y ya, no, ya soy, me siento como condenado hoy. No, no, no se basa en eso. No es frágil. Se basa en certezas. ¿Cuáles certezas? A ver, la que me está participando, no conozco el nombre. ¿Qué certezas para yo decir esto es una prueba objetiva de mi salvación? Sí, mi nombre es Hortensia. porque el Espíritu da testimonio de que verdaderamente somos salvos. Cuando leemos la palabra de Dios, entonces estamos como contentos o lo entendemos, y eso trae como alegría cuando lo entendemos. Ahí va, ¿cierto? De estas bases, Hortensia, de estas bases objetivas, está la obra de Cristo. Esta nunca se nos puede ir. ¿En qué se basa la seguridad de mi salvación? Se basa en lo que Cristo hizo. Es muy importante. Esa es la roca de nuestra seguridad. En la sangre, en la justicia de Cristo, en que Jesucristo ha satisfecho plenamente la justicia del Padre y que ya nada, ningún poder me condena. En que toda mi deuda ha sido cancelada, en que todos mis pecados han sido lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Y puedo hablarles aquí media hora de esto porque es glorioso, pero esta es la base fundamental, ¿cierto? ¿De dónde viene mi seguridad? En lo que Cristo hizo. En la que tú mencionabas, el testimonio del Espíritu Santo. Y también, por supuesto, en la vida transformada, ¿cierto? Lo que tú antes aborrecías, que era la pureza, la santidad, la piedad, ahora la buscas y la amas. Y lo que tú antes amabas, que era el pecado, la lujuria y todo eso, ahora aborreces eso y luchas contra eso. Esa es la certeza objetiva, espiritual, duradera. Segunda pregunta. ¿Qué efecto produce la verdadera seguridad en la vida del creyente? Alguien que nos ayude. ¿Qué efecto produce la verdadera seguridad en la vida del creyente? La humildad y la santidad. Humildad, santidad. Con eso usted lo resume, ¿verdad? Perfecto. No orgullo, no descuido. La certeza de mi salvación no me lleva al libertinaje, jamás. Si una persona vive de esta manera y dice que es cristiana, por supuesto, la evidencia de su testimonio rechaza, anula esa profesión de fe. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Él sabe que ha sido perdonado y en gratitud corresponde. ¿Cómo? Esforzándose por esa vida, la vida en santidad. Y esto a su vez nos santifica, ¿verdad? Juan, primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta certeza en él se purifica a sí mismo. Accesibilidad, vamos al siguiente. Accesibilidad de la seguridad. ¿Qué significa entonces la seguridad de salvación? O sea, es una certeza íntima, es una certeza firme, espiritual, de que una persona ha sido salvada y que no se va a perder. Es una persona que será guardada hasta el final. No es automática, no es inseparable de la fe misma, pero es posible de alcanzar, ¿cierto? Es deseable. Es una bendición real para el creyente. Y aquí lo dice, no es esencial a la fe, pero sí alcanzable. O sea, ¿cómo así que no es esencial a la fe? Una persona puede tener fe verdadera, ¿cierto? Y aún así no tener plena seguridad de su salvación. O sea, esa inseguridad, llamémosla, no es lo que lo hace condenarse. No. Por eso la respuesta que yo le daba al hermano era, en sí misma esa duda no consideramos pecado, porque es posible que el creyente pueda enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué es la seguridad? Es una gracia añadida. No es el núcleo de la fe, ¿cierto? No es la esencia, la columna vertebral de la misma fe. O sea, se puede tener fe salvadora sin estar plenamente seguro de tenerla. Eso es claro y concreto. Hay creyentes, hermanos, que son genuinos, que aman a Cristo, obedecen su palabra, oran, luchan por esa vida piadosa, pero aún así lidian con dudas interiores sobre si son realmente salvos. Esto es una realidad. Claro que es una realidad. Esa lucha puede durar algún tiempo, pero al final la fe es suficiente para asegurar, y el Espíritu Santo y los medios de gracia convencer, darle certeza al hermano de que es salvo. Un creyente puede esperar mucho tiempo y luchar antes de ser partícipe de esa seguridad de salvación. La seguridad no siempre va a llegar desde el principio, ¿cierto? Desde la obra inicial de la regeneración. Muchas veces, ¿por qué? Y aquí entramos a puntos de la pregunta del hermano atrás, que vamos a ir ampliando un poco. Muchas veces esa seguridad no va a llegar por una conciencia de su pecado, porque pecó y la conciencia lo acusó, por una sensibilidad espiritual de algo, por ataques del mismo enemigo, por teología incompleta, o sea, un conocimiento inapropiado de ciertas cosas de la doctrina bíblica. Todas esas cosas pueden sumar en un momento dado para generar esa duda. Pero lo que sí es claro es que el creyente va a luchar para descansar y para obtener esa seguridad en Cristo y por el Espíritu Santo. Medios ordinarios para alcanzarlos. Dios ha establecido entonces los medios, hermanos, para que usted busque esa seguridad. Son medios concretos, ¿cierto? Y están al alcance de nosotros, los creyentes en la fe. No es una experiencia mística. Son medios o canales que Dios ha establecido para alimentar nuestra alma y para darnos confianza en Cristo. Uno, la palabra de Dios. Bueno, usted está luchando con las dudas, hermano, hermana, querida. Vaya a la palabra de Dios, medite en la escritura, escuche la predicación fiel del evangelio y vea y atienda y reciba las promesas del evangelio. Conozca ese carácter de Dios y el Espíritu va a iluminar su alma. La oración, por medio de la oración, entonces allí viene el testimonio interno del Espíritu Santo. Allí vas a recibir consuelo, dirección. Los sacramentos son dos: el bautismo y la cena del Señor. Cuando participamos de estos sacramentos, que son sellos visibles del pacto de gracia, aquí se está recordando a nosotros, a nuestros corazones, la obra tangible de la obra de Cristo. Dios va a confirmar a través de estos actos su amor por nosotros. Y la comunión con los santos. La comunión con los santos es fundamental. Compartir la vida cristiana en comunidad, siendo exhortados los unos a los otros, animados los unos a los otros. Eso, hermano, va a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a discernir la obra que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, nuestro deber es buscar esa seguridad, ¿verdad? No debemos conformarnos con la duda crónica. Si eres dudante, hermano, lucha y luchemos por salir de ese terreno. Es nuestro deber como creyentes buscar esa seguridad. Claro que sí. Hay cómo hacerlo. La Biblia nos manda que lo hagamos y hay herramientas espirituales para hacerla, para buscar esa seguridad, herramientas objetivas. No como condición para ser salvos, no, la salvación no se basa en las obras, sino como un fruto de una fe que está viva, de una fe que glorifica a Dios. Entonces, en resumen, mis hermanos, cuatro puntos de esta enseñanza antes de hacerle las preguntas respectivas. Esta seguridad de la salvación no es automática, puede tardar en llegar. Segundo, esta seguridad es accesible por medios ordinarios, ya los vimos: palabra, la oración, sacramentos, no por obras o experiencias extraordinarias, místicas, no es por eso. Otra, es un deber que busquemos esta seguridad. Dios se agrada en confirmar su gracia en nosotros, hermanos. Y cuando llega esa seguridad, gozo, paz, humildad, fidelidad. Pregunta: ¿es posible tener fe verdadera y aún así no tener seguridad de salvación? Alguien que me ayude y me responda. Repito, ¿es posible tener fe verdadera y aún así no tener seguridad de salvación? Perdón. Yo pienso que sí es posible. Hay creyentes que son salvos, pero no mantienen la seguridad de cómo son. Puede haber factores externos, falta de enseñanza o de doctrina adecuada al respecto, distorsión. Factores que en un momento dado no le den la seguridad, pero no quiere decir que no tenga una fe real y verdadera. Sí, un creyente genuino puede llamar a Cristo, vivir piadosamente y aún así luchar con dudas, dudas internas sobre su salvación. Es una realidad. Lo que nos dice que esta seguridad no es automática, ¿no? Es un proceso, es una gracia que puede tardar en llegar en algunos y que requiere crecimiento espiritual. Por eso Pedro dice en 2 de Pedro 1:10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Uf, busca, hermano, hacer firme vuestra vocación y elección. Vamos a avanzar. Frutos de la seguridad. Cuando un creyente entonces, mis hermanos, tienen, alcanzan esta seguridad, cuando ya no solamente cree en Cristo, sino que también sabe con certeza y descansa con confianza en que Él le ha salvado, se abre entonces su alma a gozo, a una libertad, a una santidad. El alma que antes caminaba con dudas, como con un peso, ¿verdad?, con temor, ahora descansa. Es un campo, vamos a decirlo, fértil, donde se puede sembrar la semilla y va a surgir fruto, fruto para la gloria de Dios. Son frutos de tipo espiritual, son internos, son prácticos, tienen que ver con la vida piadosa en general. Y lo importante aquí, hermanos, es que eso va a afectar todo el ser. Nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra conducta. Todo lo que conforma nuestro ser es afectado, es influido por esto. Miremos algunos. Paz y gozo espiritual. ¿Por qué, hermanos, buscar esta certeza, esa seguridad de nuestra salvación? Por este fruto, hermoso fruto. ¿Quién lo quiere? Levante la mano. ¿Quién? Paz y gozo espiritual. Hermano glorioso. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando un creyente deja de preguntarse si fue aceptado o no por Dios, y comienza a descansar no en sus obras, sino en las obras de Cristo, en lo que Él hizo, su alma entra entonces en paz interior. Y lo importante, ¿no? Esta paz no es como la paz del mundo, ¿cierto? Que se quiebra con nada. Esta paz no depende de circunstancias externas. No depende de la ausencia de pruebas. No. Depende de la certeza de que tú, hermano querido, hermana querida, has sido reconciliado con Cristo en la cruz. Esa es la base. Este gozo entonces no es una risita superficial allí, no es una emocioncita, no. Este gozo es espiritual, es una alegría sólida y verdadera que permanece anclada a pesar de las pruebas. Brota del conocimiento entonces íntimo que tú tienes en tu corazón de que has sido redimido, perdonado, amado y que Dios está haciendo la obra en ti y que Dios está produciendo en ti el querer como el hacer. Entonces, bajo esta perspectiva, ya no hay miedo, ya no hay ansiedad, ya no hay incertidumbre sobre el futuro, sobre el mañana, no hay tormenta por el pasado, nada, todas las cosas son hechas nuevas. Hay descanso, hermanos, en la gracia, en la esperanza para el futuro. Otro fruto, amor y gratitud hacia Dios. ¡Wow! Cuánto agradecimiento en nuestros corazones por lo que Él ha hecho. ¿Merecíamos nosotros recibir esta gracia, hermanos? Para nada. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Lo dice la palabra en primera de Juan. Él nos amó primero. La iniciativa fue de Él. Él tomó la decisión de elegirnos desde antes, de llamarnos, de justificarnos, de regenerarlos y completará toda la obra de la redención hasta la glorificación. Por eso, eso despertará en nosotros siempre esto, siempre. Gratitud, Señor, gracias, gracias. ¿Eres tú agradecido, agradecida, mi hermano querido? Mira, ¿de dónde te ha sacado el Señor? A cada uno de nosotros el Señor nos ha sacado de un pantanal diferente, de un fondo cenagoso diferente, de unas tinieblas diferentes. Dios nos sacó y nos trajo a vida cuando merecíamos justamente la retribución de la condenación. Él nos da salvación. Amor y gratitud. Cuando tú comienzas a comprender la magnitud de ese amor manifestado en su elección, en su redención en la cruz, en su preservación por lo que Él sigue haciendo, ¿qué va a hacer tu corazón? ¿Va a ser indiferente? ¿Cierto que no? Tú vas a responder con amor genuino, con amor profundo y rendido. Entonces, hermanos, queda claro, ¿no? Esta seguridad no nos va a llevar a la indiferencia, sino a qué? Devoción sincera, agradecida. Ya no servimos al Señor por miedo, entonces, por temor de ser rechazado, sino por gratitud. Mientras más segura entonces, hermano, esté nuestra alma, más consagrada estará esa alma a Él. Fortaleza para la obediencia. El gozo de Jehová, nuestra fortaleza, dice la palabra. Entonces, otro de los frutos es esta, ¿no? Yo adquiero aquí fortaleza para la obediencia. Fortaleza para vivir esa vida que a Dios le agrada. No nos va a debilitar. Sino que nos va a hacer más activos, no nos hace relajados, no nos hace negligentes, no, sino que nos lleva a acciones, a estar motivados, a capacitarnos para esa lucha contra el pecado, a perseverar en los mandamientos, a vivir para la gloria de Dios entonces. La seguridad entonces va a transformar el deber en deleite, ¿cierto? Ya no actuamos por cumplir simplemente, sino que es una acción deleitosa. En resumen, entonces, la seguridad de salvación no es una teoría fría, no es un concepto allí, vamos a llamarlo abstracto, es una bendición de Dios que se va a traducir en paz, paz en nuestro corazón, que se va a traducir en gozo en nuestro espíritu, que se va a traducir en amor sincero hacia Dios y en fuerza, hermanos, fuerza interior que nos va a impulsar a vivir con fidelidad, con pasión, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No es fruto de la carne, no. No es una ilusión allí emocional tampoco. Es el resultado que el Espíritu está obrando en nuestros corazones y que seguiremos perseverando. Ahora miremos entonces la pregunta, una preguntita para nuestros hermanos. ¿Qué sucede en el corazón del creyente cuando alcanza seguridad de salvación? Repito, ¿Qué sucede en el corazón del creyente cuando alcanza seguridad de salvación? Amor y gratitud hacia Dios y fortaleza para la obediencia. En resumidas cuentas, ¿cierto? El alma descansa, ¿no? El alma descansa. Pero es un descanso objetivo, es como la roca fuerte, ¿no? Nada ni nadie nos separará del amor de Dios en Cristo. Adiós al temor. Adiós a la ansiedad, ¿cierto? Incluso, ¿cierto? En medio de las pruebas. Incluso en medio del sol de la aflicción, ¿sí o no? En medio de toda prueba y circunstancia, aún allí, esta paz va a superar todo. Este gozo permanecerá. No es emocional, ¿cierto? No está basado en las circunstancias, sino que está basado en, ya lo he dicho como 30 veces, no importa, otra vez lo digo, está basado en Cristo, en su obra. Segunda pregunta, cómo afecta la seguridad en la relación del creyente con Dios y con la obediencia? ¿Produce algún efecto allí? Sí. El sentimiento de gratitud. ¿Y esa gratitud a usted a qué la conduce? Aumentar la fe. ¿A qué más? A obedecer. Perfecto. O sea, produce en usted perseverancia, ¿sí o no? Perseverancia. Eso es lo que produce. Produce ganas, produce deseos. Es como un poder, ¿cierto? Un poder especial para hacer lo bueno, para la vida piadosa. Lo he cogido hoy para hacer eso, pero después no lo hice. Bien, vamos avanzando. Vamos a este punto acá, ya para terminar. Fluctuaciones de la seguridad. Es posible que esta seguridad entonces presente fluctuaciones, ¿verdad, hermanos? Unas veces puede estar muy alta, otras veces puede disminuir un poco. Pueden haber momentos de profunda certeza en la salvación, donde nuestros corazones se gozan en Dios, esa fe, esa esperanza. Pero también hay épocas de oscuridad, ¿sí o no? Y si tú eres creyente, tú has experimentado también eso. Épocas de duda, épocas de frialdad, donde la seguridad parece a veces lejana. Este estado de inseguridad no equivale a pérdida de salvación, no, sino a una disminución del gozo, a una disminución de la confianza y de la claridad que antes tú disfrutabas. Entonces, estas fluctuaciones pueden ser comunes en la vida cristiana y la Biblia misma da testimonio de ellas. Por ejemplo, David. La historia, pues, cuando dice, contra ti solo he pecado, devuélveme el gozo de la salvación. Expresiones de un David allí, en ese estado. Está Elías, está Pedro, y allí hay otros testimonios de personajes bíblicos que experimentaron altibajos. Causas de esa disminución. Estamos hablando de la seguridad de la salvación. ¿Puede disminuir? Claro que sí. ¿Se puede debilitar esa seguridad? Por supuesto. Pero en la mayoría de los casos, esa disminución o esa variación puede ocurrir por causas, y va a ocurrir por causas espirituales reales. Una, la negligencia espiritual. Si tú eres negligente en tu vida espiritual, en tus responsabilidades con tu alma, vas a cosechar las consecuencias de eso, ¿sí o no? Por lo cual, hermanos, mucho más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Allí está, Pedro lo dice. Entonces, el creyente puede descuidar los medios de gracia. Puede descuidar los medios de gracia, la palabra, la oración, no congregarse regularmente, y todo eso va a generar un debilitamiento en su fe. ¿Qué va a pasar con ese discernimiento? Va a comenzar a disminuir, su gozo se va a apagar. Entonces, hermanos, el llamado es a estar vigilantes espiritualmente para que no nos pase esto. Negligencia. Segundo, pecado. Pueden haber pecados específicos que van a herir nuestras conciencias. Entonces, ¿qué va a hacer el creyente? Va a expresar como el salmista: vuélveme el gozo de tu salvación. Eso le pasó a David, ¿cierto? Con el pecado con Betsabé. David no perdió su salvación, pero él sí perdió el gozo y la seguridad que antes le acompañaban. Entonces, un pecado que está allí, que no se mortifica, que se acaricia, va a terminar endureciendo la conciencia, hermanos, y va a terminar perturbando la comunión con el Señor, y va a traer turbación en nuestro corazón. La salida, la Biblia lo dice: confesión y arrepentimiento. Confesar el pecado y alejarse de él, y arrepentirnos. Puede haber disciplina divina. Podemos experimentar también esta situación porque Dios, por razones que están en su entendimiento, en su sabiduría, va a permitir que el alma atraviese esta oscuridad. Ahora, no como castigo por un pecado específico, sino por disciplina formativa. Tremendo. Esto puede suceder. Es un tiempo entonces donde el creyente no siente, no ve, no experimenta, pero aún así es llamado a creer. Es llamado a arrepentirse. Preservación divina. A pesar entonces de estas fluctuaciones, mis hermanos, la obra de Dios en el alma del creyente es permanente. Esa obra no será detenida ni destruida. Lo que nunca desaparece del alma regenerada es esa simiente de Dios. Dios colocó en nosotros la simiente del nuevo hombre, vida espiritual. Nunca va a desaparecer esa vida de fe, porque la fe la ha producido Él en nosotros. Puede ser débil esa fe, puede ser probada esa fe, pero esa fe verdadera nunca será anulada por completo. Podrá tambalearse de vez en cuando, pero Dios la preservará. Nunca va a desaparecer el amor a Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El alma regenerada entonces podrá experimentar situaciones de tristeza, de soledad, pero en su interior siempre tendrá esa convicción, un amor real por el Salvador. Entonces, terminamos con la pregunta, ya para finalizar: ¿por qué un creyente verdadero puede perder por un tiempo la seguridad de su salvación? ¿Quién me responde? ¿Por qué un creyente verdadero puede perder por un tiempo la seguridad de su salvación? Por negligencia espiritual, por pecado específico, por tentaciones internas o por una disciplina divina. Háblame un poquito de la negligencia espiritual. La negligencia espiritual tiene que ver cuando dejamos de congregarnos, dejamos de orar, de leer la palabra, de estar en comunión con los hermanos. Perfecto. Todas estas situaciones abocan a eso, ¿no? A perder la fuerza. Y yo creo que aquí, pues, todos hemos experimentado esos momentos. Descuidamos los medios de gracia. No sé, llegan circunstancias de la vida, el trabajo o pruebas que estamos enfrentando, ocupaciones, qué sé yo, tantas cosas que se pueden meter allí, intervenir allí, que nos lleva a nosotros a aflojar, ¿cierto? Nos lleva a nosotros como a disminuir el rendimiento. Ya la Biblia la leemos cada mes, ya las oraciones son menos regulares, comenzamos ya a dejar de ir a la iglesia constantemente, y eso es sutil, hermanos, eso tiene un inicio, pero uno no sabe cómo acaba eso. Entonces, ¿qué es lo que toca? Estar siempre atentos. Cuando estemos inmersos en una situación de esta, de enfriamiento, como que, no sé, despertarnos, pedirle al Señor, ayúdanos, reconocer la situación, reconocer ese momento para salir de allí. Necesitamos salir de allí. 8 y 27. Vamos a resumir entonces la clase. Entonces, hoy hemos hablado de la seguridad de nuestra salvación. Es una seguridad que está basada no en nuestros méritos, está basada en la obra de Cristo, fundamentada en lo que Él hizo en la cruz, en su vida perfecta, en la elección de Dios desde antes. Está fundamentada en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, en su testimonio. Tiene pruebas objetivas, como que yo estoy perseverando en la fe porque hago ciertas cosas que los creyentes suelen hacer, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Esta seguridad no es automática, puede tener fluctuaciones, pero es necesario buscarla, es necesario anhelarla, porque esto es fuerza, esto es poder para luchar contra el pecado, esto es deseoso porque trae frutos como el gozo, la paz. Esto es todo lo que hemos estado hablando hoy. Hay causas externas como las tentaciones, o internas como el pecado o la negligencia, que pueden hacer que perdamos fuerza en nuestro trabajo espiritual, y eso afecta esta seguridad. Puede fluctuar, pero lo que sí sabemos con certeza es que Dios no va a fluctuar, que Dios no va a dejar de perseverar. Él va a seguir colocando en nuestros corazones esas semillas de verdad, de fe y de arrepentimiento. El creyente entonces, hermano, y este es un aspecto importante para tu esperanza presente y futura, el creyente nunca va a quedar completamente desamparado ni entregado a su desesperanza. La seguridad entonces va a revivir, va a florecer, y con ella entonces, hermano, va a florecer también el gozo, la paz, la fuerza para esta batalla que tenemos interna, y va a florecer en más amor. 8 y 29. Bueno, hemos terminado la clase. Entonces, no sé si haya más cosas, aportes de pronto, ideas. Si no, procedemos a orar. Bueno, hermanos, entonces, 8:30, vamos a orar para despedirnos hoy. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra de hoy. Es importante entenderlo. Si tú lo has colocado allí en las Escrituras, si hay un registro de esta verdad, es porque es importante para nuestras vidas. Hoy nos has enseñado que la seguridad es posible, se puede obtener, y tú has revelado el camino. Nos has hablado de perseverar en la fe a través de la palabra, de la oración, de la comunión con los santos, de la cena del Señor. Nos has hablado de pruebas objetivas, de los frutos del Espíritu Santo en nosotros, que nos permiten a nosotros reconocer el pecado y perseverar y luchar contra él. Nos has hablado de que esa seguridad y esa certeza que provienen de tu obra y que tú imprimes en nuestro espíritu nos va a ayudar al día a día. Te pedimos perdón por nuestra negligencia, Señor. Te pedimos perdón por esa facilidad a veces que tenemos para simplemente aceptar el pecado sin reprocharlo y sin pelear contra él. Y te pedimos fuerzas, Padre, para enfrentar esa oposición dentro de nosotros, porque hoy y de esta enseñanza sale este principio. Deseamos alcanzar esta seguridad, esta certeza de nuestra salvación, porque traerá, porque tú lo has dicho y así será, paz, gozo, fuerza y poder para la perseverancia, para la lucha que tenemos por delante, para servir en la iglesia con alegría, para dar testimonio de nuestra fe. Gracias, Señor, por colocar ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora tú nos dices en tu palabra, son responsables, hagan lo que tienen que hacer conforme a la revelación, y no es algo humano, no es algo que nos haya dicho por allí un gurú, un sabio, no, tu palabra revelada. Y hoy la leímos, la aceptamos, la entendemos, la comprendemos y la recibimos en el corazón. Ayuda a mis hermanos y ayúdanos a todos a perseverar en la fe y ayúdanos a que esa certeza y esa seguridad nos lleve, nos dé alientos, no a una vida liviana, sino a comprometernos más con la piedad. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que descansen y que el Señor les acompañe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.